Bueno, buenos días a todos y todas. Y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de estar acá discutiendo con los abogados, que es un terreno que realmente para mí es absolutamente pantanoso. Entonces, voy a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con mi lectura cuidadosa del libro, y a pesar de cuidadosa, de repente era farragosa. Es decir, el libro es muy interesante porque nos va contando qué dicen desde la Constitución hasta leyes, reglamentos acerca de la minería. Y la verdad que uno se pregunta cómo un país puede existir con tal desorden, qué cosa tan bárbara, todo es contradictorio, o sea, es que realmente por eso uno se pierde cuando tiene que ir a juicio por algo o enfrentar jurídicamente alguna cosa, porque realmente ahí donde lea le van a decir una cosa diferente a la que le dijeron en el texto anterior, ¿no? Entonces, una primera cosa es que el estudio este de como las condiciones jurídicas en las cuales se da y se pelea todo lo que tiene que ver con la minería es al mismo tiempo un pretexto, una incitación a cuestionar realmente de punta a punta el derecho, por lo menos el derecho en este país, yo diría que más allá de eso, ¿no? El derecho en general. Es decir, ¿qué cosa es el derecho? Sí, según lo que leemos nosotros aquí y lo que también hemos vivido en este país, pues ¿qué cosa es sino el establecimiento de las condiciones que imponen las relaciones de poder sobre nosotros? En el que casi nosotros no participamos, porque cuando participamos y avanzamos alguna cosa nos la van a negar con tres reglamentos adicionales, y entonces hay trampas por todos lados. Entonces, la verdad que es un acto ahí un poco heroico de parte de los compañeros de Francisco y Mayra, el habernos presentado de manera ordenada, cosa que debe ser dificilísima, todo lo que tiene que ver con aquello que no podemos desconocer si queremos saber qué pasa con la minería en nuestro país y si queremos pelear en ese terreno. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que me sumo a las felicitaciones y a la invitación a que la gente lo lea, es decir, es casi como traer su librito rojo, ¿no? Su manualito, para que en cualquier momento que uno esté enfrentando una transnacional minera, ¿no? Como el reglamento de tránsito. Ahora, leyéndolo así, hay cositas que a mí, bueno, me saltan bastante y que quisiera plantearles como pregunta incluso a los compañeros, no sé si pregunta para responder ahora o para que hagan el siguiente libro. Porque hay algunas cosas muy interesantes como lo que analizan ustedes del tamaño, digamos, de la superficie nacional que está ocupada por concesiones mineras. Yo desde la primera vez que oí a Francisco hablando que el 30% del territorio nacional está ocupado por concesiones mineras, decía, pero ¿y cómo le hacemos nosotros para caber en el resto? Porque evidentemente ahí donde hay una concesión minera, pues no podemos estar nosotros, ¿no? O tal vez sí, habría que pensar cómo. Pero entonces, viendo el otro cuadrito, porque aquí trae unos cuadritos muy interesantes, hay uno que habla de cómo está distribuido el territorio nacional entre propiedad social, propiedad privada y propiedad pública. Si la concesión minera fuera considerada propiedad privada, es decir, si toda fuera dentro de la propiedad privada, cosa que evidentemente creo que no es, esta propiedad privada en un 78% serían concesiones mineras. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y siendo que la propiedad privada, por supuesto, es muchísimo mayor que la propiedad pública, es más de tres veces la propiedad pública. O sea, estamos hablando de dimensiones escandalosas. Pero tenemos que, si fueran las concesiones mineras, estuvieran todas ubicadas en territorio de propiedad social, es decir, ejidos y comunidades, la mitad de estos ejidos y comunidades estarían en manos de las mineras, ¿no? Entonces, yo, a mí me gustaría pedirles que crucen las informaciones, o sea, que nos digan en cuál de todos estos casos caen las concesiones mineras, qué tanto de propiedad social, qué tanto de propiedad pública o privada, como para que sepamos de qué tamaño también es la afectación en los diferentes sectores, ¿no? Eso sería realmente muy útil. De todas maneras, la dimensión, digamos, global, que es esta del 30% del territorio nacional en manos de las mineras, nos hace pensar que la minería no es algo pues tan trivial, ¿no? O sea, que la minería es algo realmente muy importante para tener la tercera parte del territorio nacional. Piensen ustedes que en este mismo territorio hay agricultura, incluso agricultura moderna, ¿no? De exportación, así. Hay ganadería, cantidad de territorio para ganadería, y sin embargo el 30% es para mineras. Entonces, bueno, es una dimensión enorme, y yo creo que los abogados deberían estar muy preocupados por saber qué hacen con un país en el que las mineras tienen un poder de este tamaño. Es un poder, ocupar ese territorio es un poder. Bueno, dentro de estos mineros, estas empresas mineras, pues yo no sé si habrá ahí un porcentaje chiquitito de mexicanas, pero de todas maneras creo que esas mexicanas estarán combinadas, asociadas en la mayoría de los casos con las extranjeras. Ustedes inician el trabajo más o menos en la década de los 90, y yo estaba pensando, porque ustedes dicen, es ahora que la minería ha cobrado una gran importancia. Y yo diría, es ahora que la minería ha recobrado una gran importancia, que es un poco distinta, que tiene, digamos, un contenido cualitativo diferente y organizativo también diferente, pero que la minería, digamos, la historia del capitalismo en este país se hizo a través de la minería en gran medida. Yo me acuerdo estudios que hizo mi papá sobre los grupos de poder en México, y que trabajaba los grupos de poder en Estados Unidos y sus vínculos con los de México. Y uno de los sectores más importantes que tuvo que trabajar de finales del siglo XIX era el de la minería, ¿no? Y entonces, bueno, ya la minería ahí era uno, digamos, de los actores fundamentales de la construcción de este modelo de desarrollo en el país, y fue uno de los casos que provocaron en gran medida la Revolución Mexicana. O sea, la Revolución Mexicana no solamente se hace por que mucho se nos ha dicho, porque también, pues bueno, por ejemplo, Zapata peleaba mucho el problema de la tierra, pero tierra para cultivar, ¿no? Tierra entendida de otra manera, con otros usos, pero en gran medida los que se levantaron en el norte se levantaban en contra de las mineras, y no tanto por problemas de agricultura. Entonces, tenemos eso como un caso que es permanente en nuestro país, como un caso que es permanente, yo diría, en la historia del capitalismo. La conquista de América en gran medida se hizo, se justificó y se sostuvo justamente por los minerales, que eran otros. Eran, bueno, el oro ahora está otra vez, ¿no?, repitiéndose, pero eran otros minerales, otros elementos específicos, pero era la minería también la que estaba ahí en el centro, y de las primeras industrias que se colocaron en estos países, pues fueron justamente las de minería. Entonces, estamos analizando como uno de los hilos conductores del capitalismo, y yo creo que si lo tomamos ya no en grandes indicadores, sino en los casos que nos han venido a contar los compañeros y en la mañana también, y bueno, y que muchos de ustedes todo el tiempo están enarbolando, en realidad con la minería nosotros tenemos casi el prototipo de organización productiva capitalista. Ese prototipo que nos habla de relaciones predatorias, de dominio de la naturaleza, de sometimiento de la naturaleza, y por lo tanto entonces de negación de la naturaleza, y bueno, de ahí su desgaste y su depredación. tendríamos entonces que estar pensando en que, hablando simplemente de cuáles son las leyes en nuestro país que amparan o desamparan a las empresas mineras o a los afectados por la minería, en realidad tendríamos que estar cuestionando la matriz civilizatoria capitalista, porque es esa la que nos está provocando el problema. Cuando el compañero de San Luis Potosí en la mañana del FAO, en la mañana, nos hablaba de las 90 hectáreas como espacio de lixiviación que hay en San Luis Potosí, yo pensaba en ese momento, imagínense el tamaño, ¿no? 90 hectáreas. Cuando yo en un momento sobrevolé la cordillera de los Andes, que es un territorio pues de gran explotación minera, yo estaba impresionada porque el avión iba caminando y yo estaba sobre un terreno minero donde estaban todas las superficies de lixiviación, y yo decía, pero ¿qué es eso? Es que no puede ser la minera, era la parte de la Pascua Lama y las que están ahí cerca. El avión iba, caminaba y yo seguía viendo lo mismo. O sea, toda la parte superior de la cordillera de los Andes está arrasada por esta explotación minera. Y como ese, tenemos muchos otros ejemplos. Es de gran escala y es también de gran daño. No es reversible el daño que hacen las mineras. Entonces están acabándose las condiciones de vida. Está acabándose el planeta, y en ese planeta resulta que también estamos nosotros. No se trata entonces, yo digo, de, por supuesto que sí se trata, en una primera escala o en un primer nivel, de ir agotando estas instancias jurídicas, de ir peleando a través de los mecanismos jurídicos que tenemos, incluso de irlos ampliando. Pero se trata de ir un poco más allá, porque los compañeros en San Luis Potosí y en muchos otros lados nos dicen, es que ya llegamos hasta la última instancia, ¿y qué pasa? De repente hasta nos dan la razón, ¿no? Y entonces la minera no debe existir, pero sigue existiendo, sigue funcionando. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la ficción? Tenemos un problema muy serio ahí, porque el derecho está metido en el terreno de la amplísima impunidad con la que se dan las relaciones sociales aquí y en cualquier otra parte del mundo, pero aquí mucho más que en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hasta dónde llevamos? Yo es una pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Abogados críticos que han estado preocupados por estos temas. ¿Hasta dónde vamos? ¿Dónde ya decidimos que el derecho, aunque no lo abandonemos, no nos alcanzó? ¿Y a dónde pasamos? Se hablaba en la mañana también, y de algún modo se habla en el libro, de las alternativas. En el libro nos dan un campo de posibilidades, en este de la cancelación, anulación, o ¿qué es la otra? Suspensión de las concesiones mineras. Pues es el caso de San Luis, creo, ¿no? No sé si ahí se suspendió, no sé cuál es el estatuto jurídico, pero el caso es que ahí de algún modo se sancionó, se dijo que no podía proseguir, y sin embargo procedió. Entonces, ¿dónde estamos ahí en la...? ¿Vamos a poder echar fuera a la Barrick Gold, a la que está en Wirikuta, o las que están en Wirikuta, las vamos a poder echar fuera con la herramienta jurídica, o necesitamos algo más? Esa es una pregunta muy importante, compañeros, porque la verdad, o la organización comunitaria, como decía el compañero, es decir, ¿cómo combinamos todos estos niveles, ¿no? de lucha por la vida? Yo incluso de repente resulta que los movimientos que están peleando estas cosas son acusados de ideológicos, politizados, comunistas, terroristas, lo que se les ocurra a ustedes. Es gente que está peleando por su vida, simplemente, ¿no? Gente que está recuperando costumbres, cultura, que simplemente no quiere que le arrasen esas tradiciones culturales de las que nos hablaba el compañero Santos, ¿no? Es otra concepción del mundo la que tienen las mineras, es la concepción capitalista del mundo. Y bueno, el capitalismo también tiene caras lindas y nos las muestra muy seguido por la televisión y por otros lugares, pero esas son fachadas. Y la realidad es que ese capitalismo nos está dejando sin condiciones de vida, sin territorio donde vivir, sin manera de sustentarnos en ese territorio, pero también sin condiciones de vida. Está depredándolo todo, nos ha llevado a una catástrofe ecológica tremenda, gravísima. Estamos ya en el extremo, es decir, ya rebasamos el extremo porque ya ni siquiera son reversibles muchas cosas. Todavía estamos en condiciones de detenerlo y sobrevivir en este planeta. Ellos justamente están preocupados por extraer más minerales porque se piensan ir a la luna o a otros planetas que están por allá, y nosotros nos quedamos aquí con su contaminación. Entonces tenemos realmente que reaccionar fuerte y hacer algo. Yo no sé, estoy ya terminándome el tiempo, ¿verdad? O algo así, ¿o puedo hablar un poquito más? Es que tengo muchas cosas que decir, porque realmente la minería es algo que provoca muchísimo, y el libro provoca también muchísimo y ayuda, ¿no?, de herramientas. Pero miren, cuando hablaban en la mañana de las alternativas, es que, claro, la minería siempre es depredadora, no hay alternativa ahí. Sí hay algo que cambia con las escalas. La escala transnacional de extracción es muy diferente que la escala local. Las comunidades, por ejemplo, en América del Sur, mucho lo que están peleando es, sí, extraigamos los minerales, sigámoslos usando, pero a la escala de las necesidades locales, no de las necesidades del mercado mundial, porque eso nos arrasa a todos, ¿no? Entonces, hay, digamos, por ahí hay cosas que se pueden pelear, pero también, no sé, es ese modo de vida que se instauró con el capitalismo, ese modo de vida tan metalizado en todos los sentidos, y que yo recuerdo muchas investigaciones que se han hecho sobre lo que eran las costumbres, los modos de vida, los modos incluso de hacer la guerra antes de que llegaran los europeos a América. Y cuando llegan los europeos dicen, vencimos a la gente acá porque ellos no sabían hacer la guerra con armas metálicas, y entonces pues con eso los derrotamos. Resulta que gente que ha estado estudiando sabe que había algo parecido a balas de cañón, pero hechas de raíces y de cosas como caucho, ¿no?, de elementos naturales de las plantas, que eran tan duras como las metálicas e incluso más, porque las de hierro se partían en dos muchas veces y estas no se partían. Y lograban, por ejemplo, tener tecnologías equivalentes, pero con digamos, una concepción tecnológica muy diferente, que no necesariamente es agresiva con la naturaleza, aunque claro, mientras están haciendo la guerra, sí tiene un alto grado, digamos, de agresión, tiene una carga violenta. Yo no digo hagamos la guerra de otra manera, yo digo hagamos tecnologías de estas otras que nos sirven quizá para hacer muchas cosas de las que se hacen en el capitalismo de otro modo, pero usando una, digamos, partiendo de una relación complementaria con la naturaleza. Sí podemos resolver el problema de la alimentación, podemos resolver el problema del vestido, podemos incluso hacer filosofía mientras hacemos eso. Yo les decía hace un rato a algunos compañeros acá que estaban haciendo entrevistas que en el cuadro de necesidades básicas, que yo pensaría, pues pondría la filosofía casi al mismo nivel que los alimentos, ¿no? O sea, son otras cosas las que necesitamos si pensamos el mundo desde nosotros mismos. Y creo que, bueno, el libro nos ayuda a pelear por abrir ese espacio en el que podemos pensar una relación con la naturaleza, una explotación de la naturaleza, un uso de la naturaleza que no sea un uso predatorio como el que tenemos hoy en día. Me queda solamente un puntito que tiene que ver con el de los extranjeros, en el caso de la industria minera, lo toco muy rápidamente porque, bueno, porque ya me pasé del tiempo en realidad, y es que sí es cierto que todo es capital, pero sí es diferente si es capital nacional y si es capital extranjero. Es diferente porque la dimensión del capital transnacional no la tiene nunca el capital nacional, ¿no? A menos que se asocie con este capital transnacional. Es diferente porque los recursos que tiene el capital extranjero no dependen del derecho mexicano, sino dependen del derecho internacional. Hay recursos como el del CIAD y en el Banco Mundial, en que ellos pueden interponer demandas al Estado mexicano, a la nación mexicana, a partir de una empresa individual, y además en que generalmente se resuelven a favor de las transnacionales. Tienen cantidad de, y además tienen una presión sobre países como el nuestro, que son dependientes económicamente, que son dependientes jurídicamente también, que políticamente están más o menos desechos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un peso muy fuerte el hecho de que sean capitales transnacionales los que están llevando la delantera en la explotación minera en el país, peleando las concesiones. Tienen mucha más fuerza frente a las comunidades que las que tiene el capital nacional, aunque los dos están involucrados en lo mismo. Hay una ventaja, y es que cuando la transnacional es la que está, con la que estamos en conflicto, podemos tener redes también transnacionales de resistencia que pueden permitir parar las actividades de esa transnacional, ya no solamente aquí en cualquiera de nuestros pueblos en México, sino al mismo tiempo aquí y en la cordillera de los Andes, y en África y en Asia, en todos los lugares donde estas transnacionales tengan proyectos. Tenemos que aprender mucho más para hacer eso. Tenemos que aprender el derecho y tenemos que aprender también dónde están, tenemos que hacer estudios estratégicos, dónde están los proyectos de estas empresas. ¿Quién está peleando contra esos proyectos? ¿O nadie los está peleando, los están aceptando? ¿Qué implica pelear contra ellos en un lugar y en el otro? ¿Cómo tenemos que establecer estas redes para poder en algún momento pues echar abajo este tipo de uso de los territorios, que es un uso absolutamente inhumano, absolutamente criminal, que está destruyendo pues no solamente a la humanidad, sino también a todos los otros seres vivos del planeta? Y eso, como bien lo dicen los compañeros en el libro, no es algo que podamos y que debamos permitir. Muchas gracias.